Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy el turno de respuestas le toca a nuestro compañero Jordi Joaquim Record, creativo y especialista en vídeo digital. Conectamos con Tarrasa. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Raquel López de Madrid está estudiando comunicación audiovisual y te pregunta, ¿cuál es el equipamiento ideal para montar cine profesional, tanto de hardware como de software? Pues hoy en día, digámosle, la configuración, no sé si llamarle estrella o la propuesta por Apple, sería precisamente un Mac Pro, evidentemente de los nuevos. Yo no hace falta ni que sea ni el más sencillito ni el más potente. Yo tiendo bastante a quedarme con el del punto medio, porque suele ser el ordenador que tiene la relación potencia-prestaciones-precio más equilibrada. La máquina superior pagas mucho por un poquito más y la máquina inferior normalmente, si bien funciona, porque ya hemos dicho que en otras ocasiones que el Final Cut puede funcionar perfectamente hasta con un portátil de 13 de hoy en día, de los que están a corriente de venta, pero también es verdad que una máquina más justa se le acabará la vida antes. Una máquina más potente, tienes más años de máquina por delante. Ese es el primer punto. Bastante RAM, si bien es cierto que las máquinas ya vienen muy bien equipadas de RAM, pero también es verdad que está muy económica. Sobre todo, punto muy importante, un buen RAID de discos, Thunderbolt. Hay otras soluciones, porque hay soluciones híbridas de Thunderbolt a serie lata, pero evidentemente lo más cómodo hoy en día es un RAID de Thunderbolt, pero un RAID que como mínimo sea de 5, 6, 7, 8 discos para poder trabajar en cine y poder llegar a trabajar en 4K, ¿de acuerdo? Si puedes trabajar en 4K, evidentemente puedes ir de 4K para abajo y trabajar en 2K, trabajar a 1080, trabajar a 720 y trabajar por descontado en definición estándar. Un RAID Thunderbolt y luego la parte también más importante, que es lo que realmente convierte un ordenador en una estación de vídeo, es un dispositivo. Le llamo dispositivo porque antiguamente eran las famosas tarjetas de vídeo que colocábamos dentro del ordenador, pero hoy en día con el Thunderbolt y con, sobre todo con el nuevo diseño del Mac Pro, que está todo compacto y no cabe nada, son externos estos periféricos. Estas tarjetas, la tarjeta tradicional de vídeo profesional que instalábamos en el ordenador, se ha convertido en externa. Entonces, por ejemplo, el equipo que haya trabajado conjuntamente con Apple para hacer, digamos, el equipo completo es el IO 4K de Aya. Esta cajita externa con sus búmetros, sus salidas de auriculares, su volumen y toda la conectividad posterior en SDI para 4K, para SDI de 3G, para 2K, todo el tipo de audio y todo, nos permite conectar vía Thunderbolt al ordenador y poder entrar y salir en SD, en HD, en 2K, en 4K, poder monitorizar contra monitores profesionales de vídeo. Básicamente este es el equipo y luego evidentemente buenas pantallas. Jordi, hay montadores que prefieren trabajar con una pantalla grande en lugar de dos como es tradicional. ¿Tú qué nos recomiendas? Cada maestrillo tiene su librillo. Yo soy muy partidario, pero es una cosa muy personal, de trabajar con una pantalla de 30 para tener todos los menús y tener todas las herramientas a la vista. Trabajo muy rápido. Yo recomiendo siempre poder trabajar una pantalla de 30 y luego un segundo monitor de vídeo o de HD conectado a este periférico externo, al IO 4K, para poder ver el vídeo a toda pantalla o el cine a toda pantalla con su calidad real, con su colorimetría real. Hay gente que prefiere trabajar con dos pantallas más pequeñas y trabajar con doble pantalla, pues porque han empezado trabajando con estos sistemas o porque simplemente les es más cómodo tener en una pantalla más pequeña el timeline y en una segunda pantalla todo el listado de clips, lo que sea. Ahí entre una pantalla grande o dos es muy personal, pero básicamente, y resumiendo, la estación ideal para poder afrontar cualquier formato, cualquier trabajo de vídeo, cine, publicidad hoy en día es un Mac Pro con su Mavericks, con su Final Cut 10.1, evidentemente otras herramientas que puedas necesitar, Photoshop, After Effects, eso ya es a gusto del operador. Un buen RAID de discos con Thunderbolt para poder aguantar no solo la capacidad, sino la velocidad que se requiere para manejar estos archivos tan grandes. Un dispositivo de entrada y salida de vídeo profesional, vídeo cine profesional, como es el IO 4K. Y luego, finalmente, los monitores. un buen monitor de 27 o 30 pulgadas para poder tener tus interficies de trabajo bien despejadas y trabajar con comodidad, y ya os digo que se gana mucho tiempo trabajando con una pantalla grande, y un monitor de cine digital, de vídeo, para poder ver lo que estás haciendo con una calidad real. Y luego, finalmente, eso ya es una cuestión también un poco personal, yo recomiendo la Wacom. Sé que cuesta de aprenderla a manejar, pero realmente cuando aprendes a ir directo a los sitios, la Wacom es muy útil para editar y para trabajar, no solo para poder utilizar Photoshop o para trabajar. Es una herramienta que también ayuda a incrementar la velocidad. Y esa sería la carta a los reyes para tener la edición perfecta para hacer cine. Jordi, gracias por responder a la pregunta de Raquel sobre cuál es el equipamiento ideal para montar cine profesional. Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí y hasta la próxima.